37 minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, pero queremos decirle a la audiencia que hemos sufrido un corte de luz. De repente se cortó la luz, temblamos un poco. Sí. Volvió rápidamente. Por suerte. Pero bueno, acá estamos. Pero, viste que tardan en arrancar todos los equipos, en arrancar todas las computadoras, por eso estamos acá, solo con micrófonos. Estamos con micrófono y con charla. Y con charla, claro que sí, porque tenemos compañía en esta mañana. La tenemos, cuando terminamos el bloque anterior, solo esbozábamos que el domingo se iba a estar presentando a Lucía Riet en La Minga, no profundizamos más porque la tenemos acá en cuerpo presente. Buen día. Hola, ¿cómo andan? Bien. ¿Vos? Bien. Gracias por venirte a la radio. Por favor, una alegría estar acá. El domingo te estás presentando en La Minga y estás sacando un nuevo disco. Sí, un disquito, le digo yo. Es un EP de 4 canciones que se llama Se Abre. Sale el viernes completo, ya salieron 3 adelantos y el viernes sale con la 4ª canción. Y el domingo celebramos. A full celebración, concierto en La Minga. ¿Querés contar un poquito cómo fue la producción del disco, la realización, las personas que participaron? Sí, el disco lo empezamos a coproducir con Ezequiel Borra hace más o menos un año y medio. Unida y vuelta, por Zoom, fue todo a distancia, que Ezequiel vive en Córdoba, y entonces, bueno, yo le iba compartiendo las canciones, las nuevas versiones, todo lo que íbamos tramando entre los dos de ideas. Y en enero fuimos a grabar al estudio El Precioso, grabamos con Nico Pestarino, que también hizo de coproductor, y bueno, estuvimos una semana metidos en el estudio y fue alucinante el laburo. Tocaron unos músicos y músicas tremendos y tremendas, como Violeta García, Juan Emilio Terechea, Sonia Álvarez en el arpa, Alex Musatov en el violín. Bueno, así, mucha mucha belleza de personas y de músiques. Así que, bueno, yo estoy muy contenta con este material que está saliendo. Ya salieron 3 de los singles con sus tapas, artes de tapas también que... Me ponen muy contenta, hechas por Miguel Sánchez, con unas fotos muy lindas de Soledad Grisiuk. Y bueno, y ahora para La Minga nos estamos preparando en otro formato, no tan distinto como lo que suena en el disco, sí con otras personas, porque esta banda que armé para La Minga va a ser muy bella y me acompaña Lautaro Matute en la guitarra, Lucas Avelina en la batería, Juan Emilio Telechea en el bajo, Erlene Matos, una chelista brasilera que toca conmigo hace un tiempito. Y bueno, y se vienen invitados e invitadas que yo admiro y quiero profundamente, como Pablo Dacal, Rafa Durish, Yamila Turbay, Nata Rotman, Juan Pérez, un bandoneonista tremendo. Y bueno, así, va a ser un concierto muy especial. Mi música en general no suena en banda, en vivo. Suelo tocar más que nada solista con la guitarra. Así que este es como un evento. Muy bien, Realmente muy bien. Lucía, ¿y las composiciones por dónde van? ¿Son composiciones que te surgieron ahora, hace mucho tiempo? Hay algunas de estas canciones que vienen acompañándome desde hace un tiempo. Otras más nuevitas. Y en general a mí me sale escribir sobre todo sobre mis procesos personales, digamos que es parte de la elaboración de experiencias, ¿no? Sí. Para mí hacer canciones. Y bueno, y en este caso todas tienen como una especie de concepto de idea en común, que no es que fue buscado, sino que se dio de esta forma y que tiene que ver como con momentos míos en donde... hay como una especie de apertura a nuevas miradas de la vida, a vivir nuevas cosas. Hay como una especie de lanzarme a nuevos horizontes. Y las canciones, bueno, tienen un poco que ver con eso, como con esa intención interna. Mira. Hablabas de que hace un año y medio empezaron a trabajar en el disco en plena pandemia, mucha realización por Zoom. Creo que eso también debe haber cargado para todas las personas, todos los artistas que viven y desean vivir de la cultura, de la música en este caso, como que genera un plus a esa realización y después poder verlo y materializarlo también tiene algo especial, ¿no? Sí, vos sabés que aparte es re loco porque el EP anterior que yo hice, que se llamó Tesoro, que también lo pasaron varias veces acá, lo lancé en plena pandemia y no lo pude presentar. Y hacía 10 años que no grababa, la última grabación que yo había hecho era con Chiche Bombón, con quien sí presentamos un día, el disco que hicimos lo presentamos en vivo, y después no volví a hacer una presentación así oficial de mi material en vivo. Entonces es como que tiene también esa importancia y esa cosa especial este concierto, porque hace un montón que no presento un material, ¿no? Como algo así. Entonces, bueno, tiene eso también. No sé cómo estamos de las computadoras, todavía falta. Así que te veo con una guitarrita en la mano, así que yo ya tengo ganas de escucharla. Y bueno, escuchemos algo. Vamos con Lo Pequeño. Desde lo chiquito a lo pequeño voy a empezar. Desde lo chiquito a lo pequeño voy a empezar. Corriendo los velos, saltando los charcos de la ciudad. Caminando lento, silbando bajito hasta cantar. Chiquito a lo pequeño voy a empezar. Desde lo chiquito a lo pequeño voy a empezar. Un paso adelante y voy dejando huellas para soñar. Uy, sonrisa de adentro, confío en la noche y el despertar. Gracias. Hermosa desde lo pequeño. Desde lo pequeño, sí. Estaba leyendo la gacetilla de prensa y, bueno, planteas de que hay viajes hacia adentro y hacia afuera. El pase, digamos, de esta momentos y procesos como solista a después trabajar de forma colectiva, ¿es un viaje? Es un recontra viaje. Es un viaje, la verdad, alucinante. Es un desafío el encuentro con otros, con todo lo que tiene, bocha de nutrición y de aprendizaje. Y en este caso, bueno, me lancé a, así como en su momento me lancé a preguntarle a Ezequiel si estaba para ayudarme y acompañarme en el proceso de producción de estas canciones, y me dijo que sí. Bueno, estos músicos hermosos que me van a acompañar y a abrazar este material también, fue ahí un movimiento convocarlos y una alegría total que sean todos parte de esto. Así que sí, es una gran apertura. van como nutriendo, ¿no? Das la apertura a eso también a poder ir tirando recomendaciones, haciendo arreglos y nutren. Sí, es muy lindo el ida y vuelta, las canciones toman otra vida también, ¿viste? Como que de acuerdo a quienes participan en el en vivo, eso es único, es de ese momento, es con esas personas y tiene esa particularidad de algo único. ¿Cuándo sentiste que era la música el camino? Ay, qué sé yo, vos sabés que este tiempo me lo vengo preguntando. Y creo que todo empezó un poco de forma natural. Ya lo he contado, vengo de hacer un par de entrevistas y cuando me preguntan esto aparece como, para mí, esta escena que es como un poco fundante, que es que yo iba caminando por la calle y yo no tenía tan claro que quería tocar la guitarra, hacer música. Ajá. Sin embargo, lo hacía de forma natural. Claro. En mi casa jugaba siempre a la música. Y agarré un cartelito del profe de guitarra, que estaba pegado en una fotocopiadora del barrio, y lo llamé, me regalaron una guitarra, empecé a tocar, supe 4 acordes y lo primero que hice fue hacer canciones. Pero como si algo ya supiese. Claro, como que ya venía, lo tenías ahí, ¿viste? Venía en el paquete. Y bueno, y ahí fue que empezó a salir. No fue fácil. No fue fácil animarme. No hay nadie en mi familia que haga música. No hay nadie en mi familia que se dedique al arte. Entonces, bueno, fue ahí como un desafío decir, che, yo vengo por acá, en este carril. Así que llevó sus años, su laburo interno. Y bueno, creo que más o menos la época de Chiche Bombón para mí tuvo esa particularidad de sentir que realmente empezaba a hacer red con otras músiques y bueno, y sentir que yo ya estaba entregada, o sea, que ya no había vuelta atrás, no había otro lado para donde ir, yo estaba para esto. Bien. ¿Cómo ves el contexto, la situación cultural hoy en día, en el momento que estamos atravesando, con toda la oferta también, ¿no? Que hay como que, por un lado, mi sensación es hay un movimiento muy grande en relación a la cultura independiente, a lo autogestivo, al sostener el arte de esta manera, y en contrafrente con eso, bueno, lo que ya sabemos, la emergencia cultural que no cesa y, en el caso de la música, las discográficas con su manipulación y comercialización. Sí, la verdad que es un campo complejo, tiene mucha complejidad dedicarse a esto y ser parte de todo esto, como también belleza, ¿no? Pero somos un montón, esto que decís vos, ¿no? Como mucha gente que tiene muchos proyectos, mucha música, y bueno, es un reme, ¿no? Como hacerse un lugar, decir acá estoy y también eso, ¿no? Como bueno, que se vaya acercando quien resuene, quien esté para sentir estas músicas. De mi parte, todavía no me imagino mucho una situación que no sea autogestiva, independiente. Hace poco charlaba con otra periodista, como no sé si yo entraría en un sello discográfico de estos, viste, más de la industria, masivos, o sea, hay un nivel de esto, de manipulación, de querer transformar quizás a los artistas o a la obra, que no es para nada algo a lo que yo estaría dispuesta. Pero bueno, es un camino, por suerte, y lo que me parece súper rico de esto es estar en contacto, ¿no? Estar en contacto con colegas, con músicos y artistas que acompañan y que están más o menos en la misma, y que nos podemos apoyar, colaborar entre todos. Creo que esa es la que va, sobre todo, y también llevar la música fuera de la capital, ¿viste? Esa es como mi norte para el año que viene, por ejemplo. Yo he ido a algunas provincias en algunos momentos a tocar y me da la impresión de que es por ahí algo, ¿no? Como que la ciudad está ya estallada de material, de propuestas. y bueno, que son sensibilidades que está bueno que hagan ruta por otros lados. Yo ya tengo más ganas de escucharte. Bueno, ¿tenés otra? Sí, claro. Otra? Voy a cantar otra. Pensaba si quizás, no sé, para después que suene otra de las del disco. Sí. Así que voy a tocar Siembra y Cosecha. Es una canción muy importante para mí. Es una de las últimas que compuse y fue medio motor de este EP. Porque de algún modo para mí es una especie de recapitulación amorosa de mi trayecto. Uh-huh. Como si fuese una especie de autoabrazo diciendo valió la pena, ¿no? Como todo lo que pasaste, todo lo que atravesaste tiene sentido porque las cosas florecen en algún momento. Así que va por ahí. Voy a ver si está afinado porque escuché raro recién la guitarra. Sí, bueno, sí, sí. Espérenme un toque. Estamos con Lucía Riet, que se presenta este domingo en La Minga Cultural, está presentando su nuevo EP. El EP se llama Se Abre, y aclaración para aquellas personas que quieran ir el domingo a verla, pueden ingresar en las redes de La Minga, que en Instagram es LamingaCC, ahí hay un enlace que dice reserva de entradas, las entradas son al sobre con un valor sugerido, justamente apostando a esto, a que sea una colaboración, entre comillas, consciente. Que llama el silencio, el tiempo camina despacio. Siembra profunda, tocando siempre lo indecible, se va transformando el aroma, las ramas del árbol florecen de una vez. Adentro, cariño de flores rotundo, no hay instante más profundo que el que está para renacer. La sombra fue un parto. Estamos naciendo una vez más. La sombra fue un parto. Estamos naciendo una vez más. La sombra fue un parto. Estamos naciendo una vez más. La sombra fue un parto. Estamos naciendo. Una vez más. corazón se abre a su tiempo. Muy lindo. Bravo. A mí me emocionó. Qué bueno. Muy lindo. Hace un ratito gracias. Pensaba cómo te llevabas con la productividad impuesta y los tiempos propios, ¿no? En parte me parece que ahí ya lo dijiste. Sí, exactamente. Total, total. A veces no es fácil, ¿no? Bancarse los tiempos personales. No. Y cada cual tiene los suyos. Sí. Y eso también es un gran aprendizaje, sí, y un respeto, ¿no? Uh-huh. Ya nos tenemos casi que ir despidiendo. Tirá las redes y las plataformas donde pueden encontrar este disco y los anteriores. Toda mi música está en todas las plataformas habidas y por haber. A mi nombre, Lucía Riet. En Instagram estoy como Lucía Riet, en Facebook también. Y el domingo 27 les espero. En La Minga va a ser un gran concierto y hermosura así de encuentro y de compartida, así que todos bienvenidos. Y este viernes sale el EP completo, así que bueno, también es mi cumple, así que es una alta celebración. Regalo de cumpleaños que te hiciste. Muy bien. Es una hermosa celebración todos estos días, así que bueno, gracias por el espacio y gracias a quienes escuchan. Gracias por estas músicas. ¿Querés presentar el tema que vamos a escuchar? Sí, presento Dios del Viaje. Bueno, Dios del Viaje, no. Escuchen Dios del Viaje.